Seguimos estudiando temas de teología sistemática aplicados al ministerio pastoral y de la iglesia, específicamente la doctrina de la iglesia, eclesiología, y para eso, hasta este punto, en subtemas como la esencia y el origen de la iglesia, la composición, el gobierno, la naturaleza y los propósitos de la iglesia. Y hoy, dentro de los propósitos, vamos a tomar uno de ellos que mencionamos en la enseñanza anterior, y es específicamente la responsabilidad que la iglesia tiene hacia el mundo perdido, lo que llamamos la misión de la iglesia. Y ese es el tema de esta ocasión, y para eso ya estoy compartiendo aquí pantalla con mis consiervos, y le voy a pedir a uno de ellos que nos haga el favor de leer el párrafo introductorio. Le voy a dar la oportunidad a, vamos a ver, Abraham Romero, ¿puedes leernos ahí, si fueras tan amable? Ok, dice, la misión de la iglesia. El tema de la misión de la iglesia ha sido motivo de debate. Algunos dicen que la misión de la iglesia es buscar la justicia, o ayudar a los necesitados y desamparados, o alguna otra buena obra. Queda claro, sin embargo, que la misión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones, discípulos que a su vez hacen discípulos en todas las naciones. Todo lo demás puede ser hecho por cualquier otra institución humana, pero la única institución capaz de hacer auténticos discípulos de Cristo es la iglesia, por lo cual identificamos así la misión esencial de la iglesia. Gracias. Ahora, pastores, cuando ustedes le enseñan de estas cosas a otras personas, ¿a qué pasaje de la escritura los llevan? A ver, ayúdenme. Mateo. A Mateo 28. Muy bien. A Lucas. Ahora, quiero llevarles ahorita a un grado de conciencia un poco más agudo cuando ustedes usan este pasaje para hablar de la misión de la iglesia. En primer lugar, es lo que llamamos la gran comisión, ¿verdad? Le llamamos comisión porque es la misión de la iglesia que se debe cumplir colectivamente. Alguien atinadamente observó que todos los pasajes del Nuevo Testamento que refieren a la iglesia, la misión que Cristo le asignó, son pasajes que están en plural. Es decir, pasajes que tienen una responsabilidad colectiva, no individualista. Es decir, la Escritura dice en Mateo 28, id y hacer discípulos. No dice, ve y haz discípulos. Ve es singular o plural. Singular, ¿verdad? Pero id es plural, vayan, plural, ¿cierto? Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Serán testigos, singular o plural, plural, no dice serás testigo. No le está diciendo el Señor Jesús a cada cristiano, le está diciendo a todos. Por eso la llamamos comisión, es la misión que se cumple en conjunto, colectivamente. Es decir, entre todos tenemos la responsabilidad de cumplir la misión. Ahora, hoy en día, curiosamente, en las iglesias se diferencia entre la misión y las misiones. Entonces, fíjense cómo hemos nosotros divorciado, cómo nosotros hemos fragmentado la misión de las misiones. Es decir, la iglesia dice, bueno, la misión, ¿cuál es la misión? Ahora, les pregunto, de regreso, les devuelvo la pelota. Cuando le decimos a la iglesia, la misión, ¿cuál es la misión? Les pregunto a ustedes. El discípulo. Ok, falso. Eso es lo que, ese es el error, miren. Nosotros le decimos a la gente que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Ok, ¿nuestra iglesia está haciendo discípulos? Sí, mira, aquí hay dos, uno, dos. Ya están tomando su discipulado. Entonces estamos cumpliendo la misión. Pero eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las naciones, ¡ah, sí! Esas son las misiones. Pero acá aparte, la misión. A ver, espérenme tantito. Entonces, ¿hay dos misiones? Una es hacer discípulos y otra es hacer discípulos en todas las naciones. ¿O es una sola la misión? Esa es la pregunta. ¿Entienden? ¿Ahora están viendo a lo que me refiero? Y me refiero a esto porque Normalmente, el movimiento evangélico, vamos a ser particulares, el grupo que representamos nosotros, el movimiento evangélico se considera a sí mismo una iglesia en estado de misión, ¿sí o no? Particularmente en América Latina y los Estados Unidos. Las iglesias hispanas en Estados Unidos y las iglesias evangélicas en América Latina se ven a sí mismas como una iglesia en estado de misión. Es decir, hay que evangelizar. ¿Me doy a entender? Pero si hiciéramos un estudio un poco más detallado, nos preguntaríamos qué porcentaje de las iglesias están haciendo discípulos, tienen un compromiso serio, tienen las manos en el arado, las manos en la masa con hacer discípulos en todas las naciones, o al menos en más naciones que solamente en donde ellos están funcionando. Entonces, las iglesias se ven cumpliendo la misión, pero no hacen nada, no invierten tiempo, no invierten dinero, ni invierten esfuerzo alguno en contribuir a hacer discípulos en todas las naciones y no nada más en su localidad o en su nación. Entonces, hay una incongruencia. La iglesia sabe supuestamente cuál es su misión y cree que la está cumpliendo, pero los hechos demuestran lo contrario. La iglesia no sabe cuál es la misión y al no saberlo, pues no la cumple. Entonces, por eso es muy importante que nosotros no fragmentemos el contenido de la misión como está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no solo nos dice que debemos hacer discípulos, dice dos cualidades que quiero recalcar hoy en esta breve reflexión. Entonces, el pasaje que estamos diciendo depende de la autoridad del Señor Jesús, porque toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esta misión es una misión inalterable, ¿correcto? Porque ¿qué entra en el cielo y en la tierra? ¿Qué se queda fuera? Pues nada, ¿verdad? Entonces, con la autoridad que goza Jesucristo, entonces nos da una orden. Ahora, ustedes ya saben, ya se ha explicado esto, pero nada más para repasar a aquellos que quizás no lo recuerden, voy al texto griego para recalcar algunas cosas. Primero, la primera palabra que aparece ahí, que en griego es poreúcentes, no es un verbo en imperativo. Aquí se los explico. Dice poreúcentes, aquí dice que este es un verbo, es un participio aoristo. Les voy a enseñar eso para los que... Dice aquí que es un participio aoristo pasivo. Deponente nominativo. Bueno, un participio aoristo significa una acción que sucede previa a otra acción. En este caso, como la segunda acción está en modo imperativo, pues algunos la traducen en imperativo porque hay un paralelo que comunica secuencia de acciones. Pero en realidad esto no es un imperativo y es la palabra vayan. Por eso algunas versiones traducen habiendo ido a ser discípulos. O mientras vayan, hagan discípulos. El imperativo de Mateo 28, 19 es hacer discípulos. Ese es el imperativo. Entonces, este es el imperativo. Mateteúsate, que es un imperativo. Aquí se lo voy a poner. Dice imperativo aoristo en griego. Para los que no saben griego. Mateteúsate es un imperativo aoristo. Es decir, algo que se tiene que hacer completito. Es una orden inalterable. Y este otro, que es la primera palabra, poreúcentes, es un participio aoristo. Entonces, habiendo ido, hagan discípulos, esta palabra dice, pantata etne, en todas, aquí eso significa todas, en caso acusativo, ta, las, es artículo, y aquí dice etne. Y de aquí viene la palabra en español que llamamos etnia. ¿Y qué es una etnia? Una etnia es un grupo étnico. Es un grupo que comparte la misma lengua, las mismas costumbres, la misma geografía. ¿Me entienden? Hoy en día nosotros, si vamos al internet y buscamos ahí ¿Cuántas naciones hay en el mundo oficiales? ¿Saben cuántas naciones oficiales hay en el mundo? ¿Alguien sabe? Gracias. 195 naciones ahorita que estoy grabando este video. Hay 195 naciones. Pero ¿saben ustedes cuántas etnias hay en el mundo? ¿Cuántas etnias? Hay más de 17,000. En Guatemala solamente, donde yo viví varios años, había 22 etnias mayas. 22 en un país tan pequeño como Guatemala. Entonces, cuando Cristo nos dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a Pantata Etne, no estaba diciendo ir y hacer discípulos a las 195 naciones político geográficas que existen en el siglo XXI. Estaba hablando de todos los grupos étnicos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, no es lo mismo ver un mapa político que ver un mapa étnico. Miren, ahí se nos da uno. Etnia. Un mapa completamente desconocido para la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia? Otra vez, Abraham, te doy la oportunidad de redimirte. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones. Gracias. ¿Y qué es naciones según el vocabulario que Jesús estaba usando? Los grupos étnicos. Exactamente. Esa es la misión. Ahora, esa es la misión de ¿cuál iglesia, mis hermanos? ¿De cuál iglesia? ¿De cuál? De allá de la iglesia norteamericana, porque ellos sí tienen dólares. ¿De esa iglesia? De la iglesia angloamericana, de los güeritos. ¿De cuál iglesia es esta la misión? A ver, no los oigo. Quiero escucharlos. De nosotros, los discípulos de Jesucristo. Gracias. Ahora se dan cuenta cómo a veces nosotros tenemos una perspectiva nublada de lo que es la misión y de quién debe cumplirla. Ahora, momento. Les dije, les voy a señalar dos cosas en el texto que deben de quedar bien claras. La misión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones. Es decir, en otros grupos étnicos y no solamente en el nuestro. Primero, y segundo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. La gran comisión conlleva no solo ir, sino también bautizar, porque está en gerundio, bautizándolos, que comunica una vez más fielmente lo que dice el griego, que dice baptizontes, que es otro participio griego. Entonces, y luego el versículo 20, enseñándoles, ven esto, ando, es un gerundio, enseñando, bautizando, gerundio aquí, aunque aquí está en modo indicativo en español, en griego está en un participio que también pudo haber sido traducido como un gerundio, yendo, bautizando y enseñándoles. Entonces, la gran comisión es ir y hacer discípulos, y las tres formas en que cumplimos esa misión es yendo a las naciones, bautizando a los que se van convirtiendo y enseñándoles. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, número 3, ¿qué hay que enseñarles? Dice didáscontes, otro participio, aquí está, dice una vez un participio presente, participio, que se traduce enseñando, está bien traducido, enseñándoles, y luego dice aguardar. Y ya saben ustedes que guardar, terein en griego, guardar es un infinitivo, aquí lo dice, terein, vamos a ver, dice infinitivo, presente, activo. Entonces, el verbo guardar, ¿qué significa guardar? ¿Qué significa guardar? ¿Guardar literalmente? Obedecer. Obedecer, muy bien, eso significa, ahí lo dice el texto, ¿no? Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, que deben obedecer. Entonces, la gran comisión conlleva que los discípulos que vamos haciendo de Cristo, la gente que vamos discipulando, porque el verbo discipular no existe en español, pero en griego es maceteusate. El verbo maceteo es ser o hacer discípulo. En este caso, maceteusate es un imperativo auristo del verbo discipular. Por eso una versión de la Biblia tradujo discipular. Y en español también se traduce hacer discípulos. Ok. Entonces, hacer discípulos conlleva ir a ellos y no esperar que ellos vengan. Ir a ellos, a las naciones. Dos, evangelizar a los perdidos a través del acto del bautismo, queda evidenciado la proclamación y la fe en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, enseñándoles. Es decir, adoctrinándoles, didáscontes, del verbo didasco, que significa enseñar, y didascalía significa doctrina o enseñanza. Lo mismo didaje, todo viene de la misma raíz griega. Entonces debemos enseñarles, adoctrinarles a que obedezcan todo lo que Jesús mandó. Ahora, entonces, si lo que Jesús mandó se refiere a las órdenes o a los imperativos, ¿cuál es el último imperativo que acabamos de leer? Hacer discípulos. Entonces no cumplimos la tarea de hacer discípulos hasta que la nueva generación esté haciendo lo mismo, empiece a repetir el ciclo, empiece a cumplir la misión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos a todas las etnias. Entonces podremos decir, cuando estemos haciendo eso, estamos cumpliendo la misión. Cuando nosotros estemos yendo, saliendo, evangelizando, y a los que se convierten les enseñemos y empiecen a obedecer las órdenes de Cristo, incluyendo la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones, podemos decir que por fin hemos terminado el ciclo en esta persona o en este grupo y seguimos. Y entonces, el ciclo es interminable, en cierto modo. Pablo le dijo a través de Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Así que esto es la misión que pasa de generación en generación de discípulos. Pero no debemos fragmentar la misión. La misión es a todas las naciones. Así que, ¿entienden, hermanos, ahora qué desafiante realidad tiene la iglesia hispanoparlante en el mundo, que se ha visto a sí misma? Fíjense la incongruencia, la inconsistencia de la iglesia latina. La iglesia latina, por décadas, si no es que ya más de un siglo, se ha visto a sí misma como el campo misionero y no como el agente misionero, ¿verdad? ¡Ay! Ocupan misioneros. ¿A dónde? Que vengan aquí, que vengan con nosotros. Ocupamos ayuda aquí para cumplir la misión. Ah, ¿ocupan ayuda para cumplir la misión? ¿Y cuál es la misión? La misión conlleva participar responsablemente de mi involucramiento en mayor o menor grado en la evangelización y el discipulado transcultural. Transcultural, porque eso implica el concepto etnia. Transcultural, transcultural. Ahora, fíjense cómo somos de comodinos los cristianos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Hay una iglesia. Muchos ven mis videos en varios países, incluyendo El Salvador. Así que no es mi ánimo ofender a los salvadoreños, ¿ok? Pero lo voy a agarrar de ejemplo ahorita. Hay una iglesia muy grande en El Salvador. No voy a decir el nombre. Una iglesia muy grande, bautista. Ah, ya con eso ya saben todos cuál es, ¿no? Que grande, miles de personas. Y que tienen iglesias hijas, uff, en muchos lugares. Aquí cerca tienen varias. En Estados Unidos está lleno. Bueno, dejen paz a los salvadoreños, Luis. ¿Por qué no agarras un mexicano? A ver, tú eres mexicano. Vamos a agarrar un mexicano, pues. Hay una iglesia en México. En Guadalajara, México. Ay, perdón. Ya les di la pistota. multitudinaria. Tienen miles de personas que asisten a esa iglesia. Yo he estado varias veces en esa iglesia. Tienen un buen pastor en esa iglesia. Y muchos pastores. Y tienen muchas iglesias hijas en Guadalajara, en toda el área metropolitana de Guadalajara y en otros pueblos, muy evangelizadores. Han hecho un buen esfuerzo esos hermanos. Y aquí Estados Unidos tiene muchas iglesias hijas, y hasta en Europa tienen, y por ahí en otros lados, no me acuerdo dónde, tienen muchas iglesias, más de 100 iglesias están bajo la cobertura de esa familia de iglesias. Les gusta mucho orar. Bueno, ¿a dónde plantamos iglesias? Las iglesias no mandan misioneros. Y los que mandan misioneros o adoptan misioneros, ¿a dónde los mandan? Pues a los países que ya están más recontraevangelizados que nada. Pero hay miles de lugares, miles de etnias que nunca han recibido nunca, ni siquiera la visita de un cristiano. Mucho menos que viva o que haya una iglesia. Un grupo no alcanzado, para los que no saben, hermanos, se considera un grupo étnico donde menos del 2% son cristianos. ¿Me entienden? Cuando menos del 2% de la población de un grupo, cuando un grupo tiene menos del 2% de su población cristiana, se considera un grupo no alcanzado. Y entre los grupos no alcanzados hay grupos que son los grupos menos alcanzados entre los no alcanzados. Y de estos, segunda categoría, son aquellos que no tienen ni iglesia y a veces ni siquiera registro de un creyente en todo el grupo étnico. Esos están peor todavía. ¿Me entienden? Peor. Ni siquiera tienen un testimonio cristiano allí adentro. ¿A dónde hacemos misiones nosotros? A los países más fáciles. ¿Qué tal si nos vamos por ahí mejor a... ¿Qué les gusta? ¿Afganistán? ¿Qué les parece Afganistán? O sea, ¿qué estoy diciendo, hermanos? ¿Saben el reto del cumplimiento de la misión que nos queda? Es el más difícil. Algunos han llamado eso la ventana 1040. ¿Cuántos han oído de la ventana 1040? Levanten la mano. Muy bien. Es la zona menos evangelizada y más densamente poblada del planeta. ¿Me entienden? Por eso han identificado los misiólogos que en esa zona del mundo es donde hay más necesidad, donde se deberían invertir más esfuerzos misioneros. ¿Sí me explico? Ahora quiero compartir con ustedes algunos sitios de internet que pueden ser de ayuda. El primero se llama, ustedes ponen en Google, Joshua Project. El proyecto Josué, le das ahí y luego accesas. Ahora observen. Ahí, por ejemplo, dice explora grupos no alcanzados, explore unreached peoples. Hay una lista, miren, people group list, esta. Lista de grupos no alcanzados. Ver la lista de grupos no alcanzados de todos los países. Ahí están. Y aquí me dice, miren, los grupos no alcanzados con todos sus detalles. La población, ¿en dónde está? En la ventana 1040, tiene puntito negro. Grupos que existen adentro, 70 dentro de Afganistán. Grupos no alcanzados, 68. Porcentaje de grupos no alcanzados, 97.1. Población no alcanzada, 39 millones. El 100% se consideran no alcanzados. La religión primaria es el Islam. Progreso en la escala recontrarrojo, o sea que necesitan evangelizarlos, pero desde ya. ¿Cuántos cristianos? 0%. ¿Cuántos evangélicos? 0%. Acuérdense que se considera cristianos hasta los católicos romanos, y que si hay católicos dicen que hay cristianos, pero no son evangélicos, ¿me entienden? Da igual, necesitan ser evangelizados. Entonces, miren, está los detalles. Ya si tú quieres te metes a uno de los países, vamos a meternos a México nomás por citar un ejemplo, porque muchos de los que pues estamos aquí somos de origen mexicano. Entonces yo le doy aquí a México. Aquí ya me dice que en México hay 342 grupos. ¿Y uno cree que nada más son los mexicanos? 130 millones de habitantes. Solo el 3% alcanzado, pero hay un progreso en verde. O sea, ya hay cristianismo consolidado. De hecho, pues el catolicismo es la religión mayoritaria, ¿no? El 10% son evangélicos. Así que como país, México no es un grupo no alcanzado. Pero miren, todos estos son los subgrupos que se encuentran dentro de México, por leer algunos. El Chinanteco de Huitzila, los Coras, los Huarijíos, los Huastecos, los Mayas, en fin, todos estos son grupos étnicos en México, y aquí nos dice qué porcentaje y todo eso de ellos, cuáles están alcanzados, cuáles no. Así que, bueno, esto es un ejemplo, el proyecto Josué. Si tú quieres más información, aquí puedes, aquí se ve un ejemplo. Por cuestión de tiempo, me voy a un segundo sitio de internet. Se llama Operación Mundo, World Operation, World Operation. ¿Alguno de ustedes conoce Operación Mundo o World Operation? A ver, ¿no? Hasta hay una app, si no me equivoco. Fíjense bien, este mapa está súper padre. Digo, este website. Dice Operación Mundo. Y aquí dice World Operation. Y aquí, World Operation lo que hace es, te da un país del mundo con todas sus estadísticas, incluyendo estadísticas religiosas y evangelísticas, para que tú puedas orar por ellos cada día del año. Cada día del año. Vamos a ver dónde está el calendario de oración de World Operation. Dice Prayer Resources, Pray Today, Prayer Calendar, Countries Alphabetically. O sea, ora hoy, calendario de oración. Le voy a dar al calendario de oración. Miren, ahí dice, el mes de noviembre nos va a tocar orar el primero de noviembre por Sudáfrica. Entonces, el 11 de noviembre toca orar por Eswatini. Órale, por Eswatini y por Surinam. Y ahí se dan, dice oración y estadísticas. Entonces, ahí se nos da algo de eso. Si quiero más información, aquí nos da más información. Deben de saber ustedes, Operación Mundo ya tiene toda esta información en forma de libro en español. En español, y te venden el libro. Tú lo puedes comprar ahí. ¿Me entienden? Y un último ejemplo que les quiero dar, donde ustedes pueden informarse más del reto mundial. Este que se llama PrayerCast. Ven aquí, PrayerCast. PrayerCast, que significa en español transmisión de oración. Y lo que me gusta de ellos es que tienen un video para cada nación, un video de 2 o 3 minutos. Y muchos otros videos, miren, por ejemplo, naciones. Digamos que hoy vamos a orar por Surinam. Hoy vamos a orar por Surinam. Y entonces aquí en orden alfabético están todos los países. Entonces yo busco el país que yo quiera. Y aquí dice, miren, Surinam. Le doy a Surinam. Y me va a abrir un video que yo puedo descargar gratuitamente, si así deseo, en alta definición o en baja definición. Y aquí me da puntos de oración y muchas cosas para saber, algo como Operación Mundo, pero más audiovisual. Miren, quick facts, hechos rápidos, dónde está en América, la ciudad capital, Paramaribo y todo lo demás. Y aquí yo puedo poner el video, y hay una persona de ese país que ora por su propio país, pero en inglés. Un ejemplo. Surinam. Holy Father, thank you so much for creating the country of Suriname, for the racial diversity, the cultural diversity. Lord, you know who has come, you know what oppression has been there, you know what freedoms have been there, and you are completely in control. No lo vamos a ver, pero son nada más como unos, vamos a ver aquí, 4 minutos. Ok. Ahora, ¿por qué nos enseñas esto, Luis? Bueno, amigos, hay muchas formas en que ustedes pueden ayudar a su iglesia a ampliar su pequeñísimo margen de enfoque. En ver que hay que ganar los perdidos, y él nada más está pensando en su hijito que no quiere venir a la iglesia. O hay que ganar los perdidos en su vecino. Claro, hay que ganarlos. Pero tenemos, nuestro Dios tiene un enfoque mundial. ¿Me doy a entender? Y la iglesia tiene una responsabilidad de cumplir la misión en todas las naciones. Es muy triste para mí, pero también es muy estimulante la oportunidad de conocer iglesias que son buenas iglesias, que se esfuerzan en evangelizar y que creen que están cumpliendo la misión, pero no tienen ningún punto en su presupuesto ni en sus proyectos que los lleva a pensar transculturalmente y mucho menos en los grupos no alcanzados. ¿Y ustedes qué hacen, Luis? De ningún modo estoy diciendo que somos un ejemplo a seguir. Yo creo que nuestra congregación local está haciendo lo mínimo que debería de hacer cualquier iglesia. En primer lugar, lo que ya siempre decimos es lo que todos podemos seguir haciendo. Para empezar, deberíamos orar cuando menos. Deberíamos orar por las naciones no alcanzadas. En nuestra iglesia, cada domingo oramos por los no alcanzados. Cada domingo proyectamos un video de PrayerCast. Sepan o no sepan inglés, a veces tenemos la oportunidad, los traducimos al español y otras veces, aunque sea en inglés, vemos las imágenes, los que saben inglés, escuchan algunas realidades, algunas peticiones de oración y oramos por un país. También nosotros oramos por misioneros que hemos adoptado. Cada semana oramos por misioneros. Nosotros hemos adoptado 6 familias misioneras alrededor del mundo, cuyo enfoque es los no alcanzados, no alcanzados. Nosotros estamos orando por ellos cada domingo y los hemos adoptado, tenemos una relación personal con estos misioneros. Son misioneros que hablan español, afortunadamente, con los que podemos contactarnos. Un misionero en cada continente, cuando menos. Esa es la forma más simbólica y representativa que nuestra iglesia local quiere cumplir la Gran Comisión. Apoyamos un misionero en cada continente, uno en Oceanía, una familia misionera en Oceanía, una familia misionera en África, una familia misionera en Europa, una familia misionera en Asia y 2 familias en América Latina. Y cada uno de ellos está involucrado directo o indirectamente con los no alcanzados. Y algunos de ellos incluso con tribus que ni siquiera tienen idioma escrito, a los que se les tiene que descifrar el idioma, ponerlo en letras, alfabetizarlos en su propio idioma y luego traducir las escrituras para que después se les pueda predicar el evangelio, discipularlos, establecer una iglesia y que empiece a cumplirse todo el ciclo. Eso creo yo, es lo que deberíamos hacer. ¿Se imaginan si cada iglesia, de Estados Unidos nada más, que se considera tan pobre, ay, es que nosotros los latinos somos los más pobres? No, señores, si siguen volteando hacia la mega iglesia, claro que se van a sentir pobres. ¿Por qué no voltean hacia los grupos no alcanzados y se van a dar cuenta qué ricos somos? Si cada iglesia latina en Estados Unidos adoptara un grupo no alcanzado, ¿creen ustedes que tal vez haya más de 17,000 iglesias latinas en Estados Unidos? Y si cada iglesia latina de habla hispana en el mundo, en América Latina, en Estados Unidos o en Europa, adoptara un grupo no alcanzado, ya la hicimos. Fácil, ya la hicimos. Y si oráramos y ahorráramos hasta que pudiéramos apoyar a alguien que va, o mejor, alguno de nosotros se prepara para ir. Hermanos, en una generación cumplíamos la Gran Comisión. Pero estamos en pañales. Muy triste la realidad, porque la iglesia a veces tiene una miopía tan severa que casi raya en la ceguera. O sea, no vemos más allá de nuestras 4 paredes. Nos consumimos gastando nuestro dinero en cosas que siempre tienen que ver con nuestra comodidad. Y no hay nada de malo en tener instalaciones cómodas, funcionales, pero si la iglesia no está haciendo algo para involucrarse en el cumplimiento de la misión en toda su gama de responsabilidad, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces no podemos decir que somos una iglesia obediente, somos una iglesia en desobediencia. Una iglesia que todavía no ha llegado a la estatura de cumplir la expectativa esencial, mínima, que Dios tiene con respecto a la iglesia. Imaginen ustedes si la iglesia de Jerusalén hubiera esperado hasta ser grande y fuerte para empezar a cumplir la misión, nunca hubiera llegado el evangelio a América Latina. Nunca. Porque los judíos nunca se convirtieron todos. Dios tuvo que precipitar la persecución para literalmente forzar a la iglesia de Jerusalén a salir con el evangelio. Entonces, no necesitamos la persecución. Necesitamos obedecer. Si nos toca ser perseguidos, pues ni modo. Pero la cosa es, el reto, queridos pastores, es comprendamos ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y número dos, hagamos algo al respecto. Para empezar, dije, ¿qué puedes hacer? Puedes orar por los perdidos. Puedes orar por los que ya están yendo, si tú no vas todavía. Segundo, puedes presupuestar dinero para eso, para esos fines, para ir o para apoyar a los que están yendo. Y tercero, puedes ir. Tú puedes ir. Puedes ir a corto, mediano o largo plazo. Y yo admiro lo que algunos de ustedes están haciendo, haciendo misiones a nivel local, en su Judea, haciendo misiones en nivel internacional, en su Samaria, pero quiero desafiarlos a un nuevo nivel de la misión, que es su responsabilidad igualmente, al nivel de los menos alcanzados, donde se tenga que cruzar la frontera del idioma también. No solamente mandar misioneros donde hablan español, a ganar mexicanos allá en Alemania, como algunas de estas iglesias, o a ganar salvadoreños acá en Nueva York. Está bien, todos necesitamos el evangelio. Pero ¿qué tal cruzar la barrera del idioma, cruzar la barrera de la cultura, cruzar la barrera de la comodidad, ir a esos lugares donde realmente se requiere cumplir la gran comisión de cero, ponerle dinero, esfuerzo? ¿Por qué no programar una vez en nuestra vida, pastores que pueden viajar, no solamente ir y visitar a nuestros misioneros allá en Cancún, en Hawái? No, pues qué padre, ¿no? ¿Por qué no vamos a visitar un día en nuestra vida un viaje misionero allá a... mejor ni les digo, porque ahí persiguen a los cristianos. Así que mis amados hermanos, en nuestra familia apoyamos misioneros a nivel familiar, y aparte en nuestra iglesia apoyamos misioneros. Cada mes designamos una pequeña ofrenda para ayudarles a ellos. Una vez al mes yo me reúno con los de ellos que se pueden por Zoom para orar juntos, escucharles, y ellos me ministran o yo a ellos. Y también de vez en cuando hacemos también viajes misioneros para apoyar, movilizar algunos cuantos de nuestra iglesia e ir y animarles. Y a veces los animados terminamos siendo nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, yo quiero que se queden incómodos con esta clase. Incómodos e insatisfechos, que digan, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, tengo que hacer algo mejor que lo que estoy haciendo. Si ustedes se fijaron en esta clase de hoy, el párrafo que teníamos era breve y ya todos se lo sabían, según ustedes. Pero el reto no es leerlo, el reto es asumir la responsabilidad que nos toca. La misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones hasta que los discípulos de esas naciones repitan el ciclo, ¿verdad? Bueno, ok. Opiniones, comentarios. Gracias, Luis. Gracias. Qué bueno que estamos siendo retados. Aunque eres, creo, todavía muy compasivo en cómo miras a la iglesia al considerar que tenemos una visión nublada, yo pienso que es peor que eso. Yo no creo que tenemos una visión nublada. Yo creo que tenemos una actitud antibíblica. ¿Alguien más quería opinar, agregar algo? ¿Gustavo? Me movió en el corazón ese versículo que dice la Escritura, que y escucharán este mensaje. No me acuerdo cómo lo dice, no quiero pervertir lo que dice. Escucharán este mensaje en todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿no? Y algunos estamos deseando, vaticinando, esperanzados en que Cristo venga en unos 5 o 10 años, ¿verdad? Y cuando vemos esta necesidad decimos, no hombre, espérame, déjame prepararme para que mis bisnietos también evangelicen. O sea, eso me está moviendo así fuertemente el tapete, ¿verdad? En todos esos sentires que a veces tenemos, que en realidad... confieso, tal vez sean más bien, ayúdame Señor, ya ven pronto que esto está muy difícil, más que realmente anhelar la venida del Señor. Pero si la Biblia dice que Él no vendrá hasta que todos por lo menos escuchen, no dice que se conviertan, pero que todos escuchen, y hay cientos de miles que no han escuchado, pues ¿a qué jugamos, no? Eso es lo que Esa es la tragedia de hoy, hermanos, que la iglesia no ve las cosas bíblicamente. Está jugando. Hoy en día, nosotros los cristianos le pedimos a Dios: Señor, guarda a mis hijos, protégelos, que les vaya bien en sus estudios, que logren su meta de poner su negocio y de graduarse con honores para que den gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos: Señor, permite que nuestros hijos estén dispuestos a padecer por causa del evangelio, que sea mi hijo el que responda al llamado misionero a ese país donde persiguen, que nadie quiere ir, y dale la valentía para predicar como debe de hablar, aunque tenga que sembrar el evangelio y regar la semilla con su propia sangre? Que lo haga con valor, Señor, hasta el último aliento. ¿Cuántas familias cristianas han pedido una oración como esa? Ni los pastores, hermanos. Por eso el evangelio de la prosperidad es tan maligno. Es el antievangelio, porque estimula la comodidad y el confort, y no la cruz y el sacrificio. Le dice al cristiano: tú no debes de sufrir, cuando Jesucristo dijo: esta es la misión y la única forma de cumplirla es abrazando la cruz. Entonces, mientras sigamos orando siempre por protección en lugar de por voluntad para cumplir la misión, pues quizás por eso pues no cumplimos la misión, porque no estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar. Y si alguien de ustedes, hermanos, quiere tener alguna idea más práctica de cómo puede empezar, contáctese conmigo, yo le puedo dar algunas referencias. Hay un ministerio muy bonito que se llama Enfoque Global, que les recomiendo conocer. Y también, si alguien quiere adoptar un misionero y no sabe dónde están yendo misioneros a los grupos no alcanzados, visite Ethnos 360, ethnos360.org, Ethnos 360. Algunos de las familias misioneras que apoyamos son parte de esta organización misionera que se dedica específicamente a enviar misioneros a grupos no alcanzados que necesitan traducción de las escrituras y plantación de iglesias. Y esa es nuestra convicción. Nosotros solo apoyamos misioneros que están plantando iglesias, de preferencia entre grupos no alcanzados, y traduciendo las escrituras a los que todavía no las tienen. Pero bueno, hay opciones ilimitadas. Ustedes infórmense, y si no tienen alguna otra mejor idea, contáctenme a luisfloriano@yahoo.com, luisfloriano@yahoo.com, y yo les puedo mandar algunos de los links donde pueden ustedes informarse y empezar a participar, y si no, cuando menos orando en los sitios de internet que ya compartimos hoy. Bueno, conciervos, gracias, ha sido un gusto, y vamos a detener aquí. Nos vemos en la próxima de esta serie.